Sergio. Maestro. Gracias. Además de músico, maestro. Venga. Vuelve a subir. José Sendino. Repito. A cantarse el alquimista. Guardas celosamente tus fórmulas secretas. Pasas las horas mirando el cristal transparente. Comienza el proceso fundamental. ¿Qué sucederá? Explotarás y por el aire verás humo y nunca jamás se sabrá qué fue de ti. Pasa el tiempo, a veces no importa esperar más. Si es preciso, el mundo se sorprenderá. Artimañas son signos, magia de libros del mal, que se abrirán de nuevo para consultar. Consultar una vez más, la la la la la la la la la.